esa tu rama de olivo. No vale de nada la paz en boca y en vida. El lamento de mala luna desvela los vuelos inciertos de un día. Y la cuchilla que acaricia mi cara manchada de miedo. Hoy te traigo esta carta de mi partida. No, no busques, no hay palabras bonitas. Tres señales me hago.